cantemos, con gozo dancemos, unamos nuestras voces y alabemos al Señor. Alegres cantemos, con gozo dancemos, unamos nuestras voces y alabemos al Señor. Nuestras voces.